Bien, volvemos aquí al aire del 88.9 del Dial del Oeste Despierta. Ahora sí, vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Carlos. Él está justamente allí donde estábamos contando, en Melchor Romero, aquí en el barrio El Futuro, en las calles 167 a 165 y de 32 a 36. Carlos, bienvenido aquí al Oeste Despierta. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Muy bien. Lo llamamos justamente para que nos cuente cuál es la situación que se viene dando de unos días a esta parte. Bueno, la situación, mirá, en realidad el tema es así. Uh-huh. Acá hay en el barrio 70 familias que están en situación de calle, desocupadas, desempleadas, uh-huh. que necesitan una mano del Estado, alguien que nos pueda escuchar. Tengo un comedor merendero, con mi hijo, acá en mi casa, yo tengo vivienda, uh-huh. y bueno, decidimos con mi hijo poder encabezar este problema para ayudar a esta gente que nadie las escucha, que están abandonadas. Y bueno, el tema fue de que quisimos tomar un predio que está acá a dos cuadras donde yo vivo en 32 y 167, y el predio está en 167, 34 y 35, un predio que hace 40, 50 años que está abandonado. Bueno, resulta que tomamos este predio, fuimos reprimidos por la policía, porque aparentemente figuran que tiene dueño. Bueno, nosotros resistimos de eso, nos volvimos, llamamos a un canal, vinieron para que nos den una mano, para que seamos escuchados a través de los medios. Ayer quisimos de vuelta tomar el predio para esta gente que está en problemas de calle, no tienen nada, y algunos que viven de prestado. Y bueno, y fuimos también de vuelta desalojados. Y bueno, y la situación es esa, que yo le estoy ayudando a esta gente, dándole comida. Ahora le estamos ayudando a 25 familias, porque lamentablemente no, el Estado a nosotros no nos pruebe de nada, no nos da nada, hace muchísimo tiempo, y todo lo estamos haciendo a base de pulmón, entre yo, mi hijo, mi esposa, y bueno, te digo, le damos de comer lo que podemos. Ayer hicimos una olla popular con ayuda de los vecinos, pero no tenemos nada. Salimos a la mañana temprano, como hoy, a las panaderías a pedir, a las almacenes, a las carnicerías, lo que nos puedan donar para poder hacer un guiso o algo para que los chicos estos, hay madres que tienen 7 hijos, 8, 9, para que puedan comer y bueno, y tratar de ser escuchados, ¿no? Porque está muy olvidado acá en el barrio Futuro la gente. La verdad que está muy olvidada. Prometieron muchas cosas que iban a hacer en el día de la elección, que le iban a dar a esta gente, que le prometieron y nunca cumplieron, nunca vinieron, los abandonaron. Y bueno, y la gente está, ¿viste? Está ahí, son 70 familias, y nosotros hacemos lo que podemos desde mi mano, de mi corazón, y bueno, hasta lo que podamos, ¿viste? Pero ya no tenemos más recursos. Sí, entendemos la situación, y en este pedido, justamente por tratar de ser escuchados, se ha acercado, aparte de la policía y los vecinos, ¿algún dirigente político de nuestra ciudad, de la provincia, se ha acercado ahí al predio a charlar con ustedes? No, nadie. Del predio sí, hemos charlado con los dueños. Uh-huh. Los dueños presentaron sus papeles, sí que tienen. Entonces nosotros decidimos y resistimos de dejar la toma en este momento, porque no es nuestro. Nuestro interés no es tomar algo que no es nuestro, uh-huh. ¿no? Nuestro interés era tomar algo que aparentemente era del Estado, pero bueno, no era tomar algo que no es nuestro. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Nosotros lo que queremos es que estas familias sean ayudadas, sean escuchadas, porque no es un beneficio propio, decir quiero este terreno y lo quiero tomar, no. Era una manera de poder expresarlo y que alguien nos escuche. Porque hoy no te escuchan de otra manera, si no cortás una cancha no sos escuchado, si no te querés hacer una toma no sos escuchado, porque fuimos a desarrollo social, anduvimos por todos lados, golpeamos miles de puertas y nadie te da una mano. Y después se llenan la boca hablando de que a la gente le dan esto, le dan otro. Le den trabajo, necesitamos trabajo, no necesitamos un plan, necesitamos trabajo. Los comedores no tienen comida, no tienen comida, te mandan 10 kilos de harina para que tengas todo el mes, no te mandan un aceite, no te mandan. Prendemos leña, hacemos la comida, pero no podemos. Tengo problemas de salud, tengo 53 años, vivo de hacer remí y cobro un plan de 10 mil pesos y me lo estoy gastando acá, claro. Me lo gasto acá. Sí, ayer veíamos, bueno, justamente en el medio Crónica TV, que se acercó estos últimos dos días, estuvo ahí, y los vecinos remarcaban esto que está diciendo usted, ¿no? Quizás es más importante que no están pidiendo que le regalen, bueno, ahora ya aparecieron los dueños, se buscará en otra locación, será aquí en la Ciudad de La Plata o alrededores, pero digo, no estaban pidiendo, bueno, necesitamos que me regalen porque no tengo, no. Dámelo y yo te lo voy a pagar de la manera que yo pueda, pero te lo voy a pagar. Ese era el pensamiento de la mayoría de los vecinos ayer, y como bien está marcando usted, ¿no? Más allá de cubrir algunas necesidades como es el hambre, también la gente necesita trabajar. Claro, vos fijate que mirá cómo es la vida, ¿no? Porque a veces nosotros, por eso como yo le explicábamos ayer en Crónica, yo tengo mi vivienda, precario no tengo, tengo mi pedazo de tierra, vivo con mis hijos, los tengo a todos mis hijos porque lamentablemente mis hijos no pueden comprarse un terreno, no tienen una vivienda propia y los tengo a todos conmigo. Yo tengo mi casa, tengo 3 habitaciones y tengo 7 hijos. Imagínate, tengo un solo baño, compartimos todo, nos ayudamos entre todos, pero a mí me sobrepasa ya todo esto. Y bueno, también intento de que ellos puedan progresar, ¿no? Que puedan salir adelante. Pero siempre bien, mi hijo, el que está conmigo en esto, es pensionado. Él tiene ahora un problema de salud, una vasculitis que impedida, que no tiene cura en sus pies, que no, por eso no puede trabajar. Estaba trabajando en una gomería y tuvo que dejar. Y bueno, y hacemos remí, el auto se rompió, está tirado acá adentro, no lo podemos arreglar. Y bueno, es como va, y todo a raíz de todo esto, queriendo ayudar a esta gente, terminamos nosotros siendo encripados de que no hacen una causa, cuando uno lo que quiere es darle una mano a la gente. Yo no estoy usurpando nada ni queriendo tener nada, porque tengo lo mío, quiero que esta gente sea escuchada. ¿Me entendés? Yo cuando vine a este barrio, vine con una mano atrás y adelante. Sí, sí. Yo me hice con mi esposa, de abajo, mi esposa es costurera, salía a trabajar afuera a coser para marcas, cosa acá en la casa, a la gente que puede, no le cobra, ayudamos lo que podemos, no tenemos, ya ella no tiene trabajo, antes trabajábamos para en una marca que se llamaba Cunita, cuando le hacían la ropa para los botes, ahora no hay, y la pandemia nos superó a todos. Entonces lo que estamos pidiendo es que alguien de corazón, abra su corazón y nos escuche, que escuche a esta gente, no a mí, yo no necesito, yo malo bien, me la rebusca, pero esa gente que necesita, estos tipos que tienen hambre, que están olvidados acá, no pueden ser reconocidos cuando hay una elección. Claro. ¿Me entendés? Sí, la verdad que la situación ya era angustiante, era desesperante, como bien marca usted, la pandemia profundizó mucho más todo eso, pero no nos podemos quedar, bueno, culpa de la pandemia ya está, ¿no? Hay que empezar a activar, a meter políticas públicas que lleguen justamente a los barrios y que sea mucho más rápido, mirá. La iniciativa la están tomando, como lo hemos visto a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Ustedes, los vecinos, que enseguida han reproducido miles de ollas populares a lo largo de aquí en la Ciudad de La Plata, de merenderos, de entregar viandas, de bueno, dar soluciones en momentos que parecía que no había. Es valioso el trabajo que están haciendo y para colmo, bueno, termina con esta causa, Carlos. Claro, sí. Bueno, como yo te contaba, el problema es ese. Nosotros lo que necesitamos es que alguien nos escuche y nos dé una mano. No queremos que nos regalen nada. Lo que es el tema de comedor y eso, que nos den una mano, porque es cosa para la gente, es para que ellos coman, para que estos chicos puedan tener un plato de comida todos los días. Todos los días tienen que llevar un plato de comida. No podés salir a la calle por la pandemia. ¿Cómo se sostiene esa gente? ¿Cómo hace esa madre que tiene 7 hijos para poder darle de comer encerrada en su casa? Hay algo que no, acá hay algo que no está funcionando bien, hay algo que está fuera de, no sé. Sí, exactamente. Bueno, Carlos, la verdad que esperemos que se llegue a algún tipo de solución. Le agradecemos estos minutos para con nuestra emisora y ya tiene nuestro contacto. Cualquier tema que quieran difundir, que quieran contarlo al aire, tienen los micrófonos más que abiertos. Bueno. Listo, muchísimas gracias por su atención. Y si algunos quieren colaborar, nosotros estamos en 167 y 32. Perfecto, 167 y 32. Vamos a poner también ahora cuando publiquemos la nota su número de contacto para que la gente lo pueda localizar más fácil y bueno, si tiene alguna colaboración y cosas para entregar, va a ser bienvenido. Ya, muchísimas gracias y Dios los bendiga. Ahí pasaba, entonces es Carlos, vecino de aquí nomás, del futuro, él tiene un comedor, un merendero en el barrio y estaba ayudando también a esta gente, a estas 70 familias entonces que se encuentran en esta problemática de no tener vivienda, año 2021, ¿no? Y todavía gente sin vivienda en nuestro país, en nuestra ciudad en este caso. Esperemos que se llegue a una pronta solución. Estamos en un momento para meternos en una nueva canción musical, en esta lista que nos dejó la compañera Verónica Luna. En este caso nos metemos con Prófugos, que es una canción y sencillo del grupo de rock Soda Stereo, que salió junto al álbum Signos en el año 1986 y salió como sencillo en 1987. Sus autores son claramente Gustavo Cerati, que es guitarrista y vocalista de la banda, y Charlie Alberti, que es baterista de la misma. Es una de las canciones más famosas y emblemáticas del grupo. Escuchamos entonces Prófugo por Soda Stereo.